quitarse las penas, traigan vino y traigan vino, compadre, traigan vino. Hay que olvidarse las penas, traigan vino. Mi negra me abandonó y yo me puse muy triste. Me tomé un traguito de vino y la pena ya no existe. Después me pidió perdón por todo lo que ha pasado y yo le dije que sí y los dos emborrachados. Y traigan vino, compadre, traigan vino. Hay que olvidarse las penas, traigan vino. Y traigan vino, compadre, traigan vino. Hay que olvidarse las penas, traigan vino. Penas, traiga el vino y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino. Vamos todos a brindar, todos juntos los amigos, en un apretón de manos y un vinito compartido. Alegres a festejar, la mesa ya está servida. El vino no debe faltar, aunque falte la comida. Y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino. Y traiga el vino, compadre, traiga el vino. Hay que olvidarse las penas, traiga el vino.